peregrinos hacia las moradas de gloria sin par, donde Jesucristo será por los siglos descanso, alivio, amor y solaz. Irán entonando un canto precioso de paz, de victoria y de gratitud al que con su vida le dio inmensa gloria allá en lo sublime de su beatitud. Gloria, aleluya, aplauso y victoria a quien en las nubes un día vendrá con muchas legiones de ángeles y gloria a llevar su pueblo que esperando está. Glorioso Señor Jesucristo, yo quiero contigo los cielos cruzar y ser trasladado a tu mundo divino con los escogidos por tu libertad, y entonces cantarte mi canto amoroso lleno de alabanza y dulce virtud, por salvar mi alma del morir penoso que tiene el pecado, bendito Jesús. Gloria, aleluya, aplauso y victoria a quien en las nubes un día vendrá con muchas legiones de ángeles y gloria a llevar su pueblo que esperando está.